1:05, entramos nuevamente en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y ya saben, foco de atención durante toda la jornada de hoy, de una o de otra manera, en torno a la subida Ubrique-Benoncas. Hemos hablado sobre diferentes asuntos, pero todos ellos siempre nos han llevado precisamente a hablarles en torno a lo que va a ser la celebración de la subida Ubrique este fin de semana, uno de los principales acontecimientos en el plano deportivo, en el plano del espectáculo también para nuestro municipio. Pero también hay otras citas culturales, lúdicas, festivas, que las que se está trabajando desde la Delegación de Festejos y Cultura y de la que nosotros queríamos dar cuenta en la sintonía de la mañana, porque, bueno, pues se acumulan. Por ejemplo, ayer se presentaba el cartel de la Novilla, que se va a celebrar el próximo 7 de mayo en nuestra localidad. Además, esta misma mañana, hace tan solo unos instantes, se presentaba el cartel de la Crujía de Gamones de este 2017 y las bases para concurrir a la nueva convocatoria de cara al próximo año. También está abierto ya el plazo de solicitudes para el encendido de las candelas hasta el próximo 3 de mayo, pueden solicitarlo para esa crujía de gamones del 6 de mayo. O por otro lado, también está abierto el plazo para acogerse a la subvención de engalanamiento de carretas de cara a la romería del próximo 30 de abril. Como pueden ver, pues un buen número de pequeñas convocatorias en torno a lo que van a ser las celebraciones importantes que se van a desarrollar en nuestro municipio. Todas ellas las vamos a recoger a continuación, de manera un poco más breve por la falta de tiempo ya. Vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decíamos, citas importantes que se van a desarrollar, tendremos tiempo en sucesivas jornadas de, bueno, pues ir dando más detalle, más información de todas ellas, pero sí que en el día de hoy queríamos recogerla, ¿no? Porque son un buen número de actos a tener en cuenta, presentaciones que nos hablan de citas que se van a desarrollar próximamente, o también, bueno, pues actividades de hecho que este fin de semana se van a realizar, como es el caso de la subida Ubrique. ¿Por dónde comenzamos? Pues por lo que tú quieres, la subida de Ubrique pues es un evento bastante importante y grande de cara a organización. En este caso pues la escudería lo tiene todo totalmente controlado y preparado, pero bueno, son muchas delegaciones los que tocamos con la subida. Pero bueno, ahora mismo a la hora que tenemos ya por delante está todo totalmente controlado, todo preparado para que esta tarde pues los vehículos pasen por la Avenida España, por el centro de la localidad, y ya pues mañana pues comenzaremos con esas mangas de carrera, y esperemos pues que turísticamente sea igual de importante que en años anteriores y que congreguemos el mayor número posible de personas aquí en Ubrique, que disfruten de nuestra localidad y puedan pasar el fin de semana que todo el mundo esperamos, que es un fin de semana grande. Claro, José Manuel Fernández Rivera es también responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, así que dentro de ese plano, pues trabajando también en el marco de la subida, ¿no? Claro, trabajamos turísticamente para ver el impacto que puede tener en este caso la subida en años en los que el tiempo nos ha acompañado, pues hablamos de una envergadura de 30, 40 mil personas a las que podemos congregar, y después pues en otros marcos pues se utiliza la Plaza Toro, en la cual también desde la delegación tenemos que tener la coordina, tenemos el centro, el yacimiento arqueológico lo tenemos también en medio también de parte de la prueba, y entonces pues tenemos que acordonarlo y cerrarlo porque otros años hemos tenido problemas dentro también debido a que ha habido acampadas y mucha sociedad dentro, y entonces pues hay que coordinarse con todas las delegaciones, la delegación de urbanismo pues todo lo que corresponde a la cronología de en cuanto a vías públicas y demás, policía y tráfico y seguridad ciudadana totalmente, pero bueno, como te he dicho, está todo controlado y nosotros en el marco que nos interesa ya una vez que comiences en el marco turístico para así atraer al mayor número posible de visitantes a Ubrique, que se queden con esa marca que tenemos aquí actualmente, que es no lo tiene nadie, que es ese plano marroquinero y artesanal que tenemos en Ubrique, y que se puedan llevar muchos detalles de aquí de Ubrique y volver a repetir tranquilamente un fin de semana para poder visitar todos los puntos de interés que tenemos aquí en Ubrique. Pues se queda también el plano turístico dentro de lo que va a ser la subida Ubrique este fin de semana. Vamos a adentrarnos ya en cuestiones de carácter más festivas y culturales, por ejemplo. Antes de comenzar con citas próximas, te quería preguntar por la venta de entradas para el concierto de Vanessa Martín. Se ponía esa venta intensiva, ¿no?, de manera interrumpida de entrada durante la pasada jornada, y te quería preguntar por el resultado. Pues la verdad que en las cifras exactas no te la puedo decir, yo me imagino que serán 200 o 300 entradas las que se habrán vendido en estos días, han sido dos días de carácter intensivo en los tres puntos, piscina, plaza de toros y oficina, y desde hoy pues ya en el horario habitual de en la oficina de turismo. Lo tendremos así hasta el día 2 de mayo, creo recordar que es cuando ya entra la venta online, una venta que nos lo demandan muchísimas personas. En estos dos días han parado, no paran de llamar al Ayuntamiento de Ubrique creyendo que sí iban a gastar todas las localidades. Y la verdad que, claro, estamos con una gran cantidad de separación en cuanto a la fecha, que hay tiempo de sobra para poder adquirir la entrada, pero bueno, sabemos que cuando empiece la venta online pegan una fusión grande y lo que a mí me interesa es que todos los ubriqueños puedan disfrutar de esta noche de Vanessa Martín y Ubrique, igual que el año pasado disfrutamos de Manuel, y puedan ir adquiriéndole poco a poco. Una vez que a partir del día 2 esté también la venta online, la tendremos también desde la oficina, pero bueno, creo yo que cuando comience la venta online es cuando va a comenzar la verdadera venta de entrada del concierto de Vanessa Martín. Claro, es el motivo por el que durante estos días se mantiene específicamente lugares físicos, ¿no?, para acudir a poder adquirirla, y a partir del 2 de mayo pues llegará también esa venta online, que siempre puede dar un empujón importante, no solo entre gente de fuera de nuestra localidad, sino entre los propios ubriqueños, ¿no?, también. Claro, nosotros este fin lo pusimos el miércoles de cara a que con la cantidad de turistas que vienen, con la subida, pues teníamos otro respaldo más de cara a que puedan llevarse ya las entradas para poder volver a Ubrique el día 9. Hemos hecho un poco como gancho para que así se puedan adquirir esas entradas de tantas personas que vendrán este fin de semana. Bueno, tenemos sobre la mesa, en cuanto a próximas iniciativas y actividades, las que se van a desarrollar con motivo del Día del Libro. El 23 de abril es cuando se conmemora el Día Internacional del Libro, y en torno a esa fecha pues siempre se preparan por parte de Cultura una serie de actividades e iniciativas. Vamos, si te parece, con ella, que bueno, es una de las cuestiones quizás relevantes en cuanto a lo que es el calendario, lo próximo que vamos a tener, ¿no? Pues sí, el pasado día 19, creo recordar que tuvimos en la biblioteca un cuentacuentos, Déjame Contarte, de la compañía del Patio Animación, que estuvo bastante bien y todos los allí presentes pasaron una mañana muy, muy bonita. Y ayer jueves, el día 20, en el Francisco Fató, a las 6 de la tarde, hubo una especie de cuentacuentos, Cantando y Contando, en el que el espectáculo era para intentar el fomento de la lectura, y hubo una cantidad considerable de niños que pasaron una hora y media allí pasando una tarde muy digna, la verdad. Y entonces pues son actividades que se enmarcan dentro del Día del Libro, junto con la que están preparando los animadores del Plan Menos 30, que han elaborado un taller del libro para los días 24, 25 y 26 de abril. Niños entre 5 y 7 años, con el objetivo principal de la transmisión de valores de una manera atractiva, lúdica y participativa a través del cuento. Creemos que son actividades que son de gran envergadura para el Día del Libro, que es el próximo 23, y desde la Delegación de Cultura pues lo que hacemos es ponerle el trabajo y las ganas para que se pueda seguir apostando por la lectura, que creemos que es uno de lo más importante para la cultura que se viene teniendo. Pues son las actividades que se van a desarrollar con motivo del Día del Libro. También de cara a citas próximas, hay que hacer referencia a los diferentes actos de presentación que han tenido lugar durante estos días. Por ejemplo, ayer se presentaba el cartel de Sanovilla, que se va a celebrar el próximo 7 de mayo, y esta misma mañana, hace tan solo unos instantes, tenía lugar la presentación del cartel de la Crujía de Gamones 2017. Vamos a hablar de ello también, si te parece, ¿no? Sí, pues ayer por la tarde presentamos la novillada con picadores, una novillada con picadores que hace muchísimos años que no se celebraba en Ubrique, y que a través de la empresa de Tomás Entero, el empresario que lleva la actual plaza del Puerto Santa María, una plaza de mucho renombre, nos hizo la propuesta al Ayuntamiento de Ubrique, una propuesta en la cual pues económicamente no tenemos que hacer ningún desembolso económico. Y solamente, pues claro, la cesión de la plaza, la infraestructura que corresponde para todos los eventos en cuanto a seguridad y demás, para poder realizarlo, y ellos son los que arriesgan en todo. En este caso, pues, son tres novilleros que están ahora mismo en el escalafón más alto para poder dar salto a ser torero, y creíamos que era una cita importante. Se ha marcado el día 7 a las 12 de la mañana, un matinal, para también así congregar, que el día 6 tenemos ese día tan importante, sí, como es el día de las Cruces de Mayo y de la Crujía de los Gamones, para todos los turistas que vengan de fuera, pues que se queden esa misma mañana y pasen también una buena mañana una matinal de toros que creemos que es digna también para la explotación de la plaza que la tenemos para poder ir sacando evento tras evento. Uh-huh. Recordamos, no sé si tienes ahí el dato, los novilleros que van a intervenir en esa novilla con picadores. Pues la verdad que no tengo los datos. Creo que Pablo Aguado, Toñete y Alfonso Carabal, creo que son los nombres de memoria, pero son novilleros de envergadura. En este caso, pues, la ganadería Rocío de la Cámara, también una ganadería de mucho nombre, y el empresario, lo que nos ha gustado es eso, que ha lanzado el gancho a nosotros, viendo que anteriormente pues se han podido realizar dos buenas corridas de toros, y con ganas de querer entrar a un brique. Nosotros, la plaza no se encuentra en ningún tipo de convenio con ningún empresario, estamos abiertos a propuestas por parte de distintos empresarios, y la que más nos conviene es la que desde el Ayuntamiento de Ubrique pues escogemos, para que los ubriqueños amantes a la tauromaquia pues pasen buenos momentos allí en la Plaza de Toros. Bueno, pues eso por un lado, para ese fin de semana importante, el de la crujía de Gamone, que llegará pues precisamente el próximo sábado 6 de mayo. Hoy se presentaba ese cartel, un cartel con una imagen que ya se daba a conocer en su día y demás, pero el cartel era presentado hoy, y momento también que se aprovechaba para recordar esa convocatoria del concurso de cara a la próxima edición, ¿no? Realizar fotografía durante la crujía de Gamone de este año para tener el cartel de cara al año que viene. Pues sí, el cartel, es verdad que ya se hizo el fallo de ese segundo concurso. El ganador, en este caso, Fernando Morales, de la localidad de Arco, pues fue el ganador. Y esta misma mañana pues presentamos lo que es el cartel ya de cara para dar pistoletazo al tercer concurso de fotografía. Puede concursar cualquier residente en España. Directamente, pues, desde la Delegación de Cultura mandan los trabajos del día 8 al día 25. Y los premios pues están encuadrados en el primer premio, 250 euros y diploma, segundo premio, 175 euros y diploma, y tercer premio, 100 euros y diploma. Hablamos que son los... Y sobre todo el ganador, que en la próxima edición del concurso de fotografía será la imagen para este cartel de, en este caso, pues, de esa crujía de Gamone declarada de interés turístico en Andalucía, que creemos que es más que un buen premio. Está en esa fotografía de cara a esta presentación de esta crujía de Gamone que tenemos aquí en Ubrique. Y recordatorio para los colectivos que quieran participar, obviamente, en actos tan importantes, en fiestas tan importantes para Ubrique, como es la crujía de Gamone o también la romería. Está abierto el plazo para estas dos citas. Por un lado, para la solicitud del encendido de candelas hasta el 3 de mayo, y por otro lado, para engalanar las carretas, para obtener más bien la subvención que permite engalanar esas carretas, está abierto el plazo hasta el 25 de abril. La romería, recuerden que será el próximo 30 de abril. Sí, hasta el 3 de mayo tenemos, como bien has dicho, para rellenar la instancia para el encendido de candela. Sabemos que todas las personas tienen que ser una persona física, si no es ninguna asociación, y tiene que tener el correspondiente seguro de responsabilidad civil para hacerse responsable, en este caso, de tanto encendido y de apagado de esa candela y de las personas que se encuentren allí. Y aquí, a través del Ayuntamiento, pues tendremos la solicitud hasta el próximo día 3 de mayo. Y con respecto a la romería, pues creo recordar que es hasta el día 25, 26, si no me equivoco, es cuando se cierra el plazo para la subvención del engalanamiento de estas carretas, en el cual creo que oficial, si no me equivoco, el año pasado eran 6, y este año llevamos actualmente 14, más un par de ellas que todavía no han llegado, que llegará. La importancia que tiene también nuestra romería, se lo vuelvo a remarcar, agradeciéndole ese apoyo que nos dan en este caso a la delegación y al Ayuntamiento de Ubrique por seguir trabajando. La Asociación de Peña del Caballo pone mucho hincapié y mucha gana, y nosotros pues trabajamos junto con ellos, igual que con todas las asociaciones, que al fin y al cabo son los que hacen que los eventos salgan bien, porque nosotros lo que hacemos es de carácter organizativo, pero sin ellos el Ayuntamiento de Ubrique no sería nada. Claro, bueno, la romería, como decíamos, tendrá lugar el próximo 30 de abril en nuestra localidad, y para participar en ella a través de carreta y engalanarla, ya hay 14 solicitudes de esa subvención que se otorga para el engalanamiento de carreta, así que pues una participación en principio bastante más amplia, ¿no?, de grupos de amigos, particulares, colectivos que quieran sumarse, ¿no?, a la romería de esta manera, de esta forma. Sí, son eso, es amplia la verdad la participación que se prevé, la el encargado de la explotación de la barra será la Peña del Toro Gallumbo, que también tiene distintas actividades allí preparadas, tanto para mayores como para jóvenes, y creemos pues que tenemos que darle el sitio a la romería como hace muchos años que cubrí, que tenía una romería bastante grande y e importante de cara en toda la comarca. Los últimos años, pues no sé si bien puede ser por fecha, por ganas o por lo que sea, no se ha salido como se merece verdaderamente, pero bueno, este año creemos también que con el cambio de fecha ha sido un acierto de pleno, y sobre todo pues eso, la cantidad de colectivos, asociaciones y grupos que se van a echar adelante, porque al fin y al cabo lo que creemos que la romería es un día de convivencia en el campo y poder pasar un rato entre amigos, que eso es al fin y al cabo la punta de iceberg que tiene en este caso pues la romería de Ubrique. Pues de la romería, si te parece, la próxima semana sí que mantendremos un encuentro un poco más amplio, ¿no?, para seguir informando de todos los aspectos que conciernen en torno a la misma, ¿no?, el camino romero, los participantes ya definitivos, el desarrollo ya de las actividades dentro de lo que es el recinto romero, los distintos dispositivos que se ponen en marcha también para que se desarrolle esa actividad, en fin, todo lo que concierne a la romería, si te parece, de cara a la próxima semana te emplazamos, pero sí que queríamos recoger, ¿no?, que queda abierto ese plazo hasta el 25 de abril para poder solicitar la subvención para engalanar las carretas. Recuerden también que hasta el 3 de mayo está abierto el plazo para solicitar el encendido de candelas y bueno, pues lo que nos queda por recordar de cara también a actividades del fin de semana, creo que en el marco expositivo, no sé si hay alguna novedad. Sí, en el marco expositivo actualmente tenemos en el San Juan de Letrán la exposición de pintura del certamen local Villa de Ubrique, y en el claustro del convento pues tenemos la exposición de pintura del sevillano Manuel Valle Romero, una exposición que desde aquí pues me gustaría que los ubriqueños pasaran y pudieran disfrutarla, que es de un gran calado. Pues son también otras citas a tener en cuenta de cara, bueno, pues a esas exhibiciones que se desarrollan en esa localidad, en los dos centros expositivos con los que contamos, San Juan de Letrán y también el convento de Capuchinos. De manera breve hemos repasado un buen número de citas y acontecimientos que se van a desarrollar en nuestra localidad dentro del marco cultural y festivo. No sé si algo más que se nos quede pendiente, y eso sí, iremos desgranando poco a poco en próximas citas, en próximos encuentros, toda esta información. Sí, quedarse no se queda nada. Aquí lo único que se queda es seguir trabajando, porque como bien hemos mencionado anteriormente, todos los fines de semana, la subida, la romería, las cruces, después viene un mes de mayo cargado de muchas actividades culturales y distintos conciertos. En junio tenemos, bueno, completo también, y lo único que vamos ya pensando es en julio y organización de feria, por ahí es por donde vamos ya en el trabajo que actualmente tenemos en las distintas delegaciones. Claro, en realidad tenemos ya lo que las próximas citas, romería, crujía de Camones, ya por orden cronológico, ¿no?, en cuanto al calendario. Después llegan actividades propias de verano y luego ya la celebración de las ferias y fiestas de nuestra localidad, ¿no? En lo que viene marcando también el ritmo de trabajo, obviamente el calendario. En delegaciones están sometidas, ¿no?, a ese calendario como es cultura o festejo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique, y bueno, pues quedándonos con ese recordatorio este fin de semana, subida Ubrique, de la que nosotros desde luego a través de la sintonía de Radio Ubrique seguiremos informando a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Una y 23, pues también de la subida hemos hablado con José Manuel Fernández Rivera dentro del plano turístico y de ese trabajo que se está desarrollando en torno a este ámbito. El marco deportivo en torno a la subida es el que vamos a recoger nosotros ahora en la despedida de la mañana. Una y 24, nos marchamos ya, llega el avance de tiempo de deportes con un Jesús Domínguez más preparado que nunca para informar sobre la subida. Brique, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, vamos allá y vamos a quedarnos pues con no solo la subida sino con todo lo que nos espera este fin de semana, pero centrado básicamente